Para mí la espiritualidad es el sentido del ser humano y de la existencia. Y es aquello que me permite vincularme a mí mismo con la Tierra y con el universo. Es decir, descubrir que todo forma una unidad. Y entonces esto es la espiritualidad, lo que te permite descubrir que hay una unidad y qué lugar tienes tú desde, dentro de este cosmos. Es decir, yo no acepto esta imagen que se da del ser humano y de la Tierra, de que somos una mota de polvo en el universo, que no tiene ninguna importancia, o de que el ser humano es una simple aglomeración de células o de átomos, de moléculas. Esto no estoy de acuerdo en esto, es decir, esto es una falta de capacidad de lectura. El otro día ponía un ejemplo en una charla, es decir, el problema de algunos científicos, algunos, no todos, es que no saben leer el lenguaje del universo. Yo les ponía el ejemplo de que si uno se encuentra delante de la catedral de la Sagrada Familia y uno quiere entender qué significa esta catedral, lo que no puede hacer es descomponer la catedral en tochos y luego los tochos en granos de arena, y cuando has descompuesto toda la materia, vamos a ver cómo se ha hecho la catedral, ¿no? O para entender un cuadro de Van Gogh, vamos a estudiar la composición química de la pintura. Entonces, esto no te explica lo que quería decir Van Gogh o Gaudí con la Sagrada Familia. Igual que para leer un libro tienes que entender el lenguaje del libro. Si no lo entiendes, para ti un libro es papel con manchas de tinta. Y lo mismo pasa con el ser humano, con la naturaleza y con el universo. Cuando lo lee un científico, él no entiende este lenguaje. Entiende solo el lenguaje material y entonces dice, bueno, pues la materia evoluciona por sí misma, nada tiene sentido, todo es azar, pero es un problema que no saben leer.